tengo otro disco a mi lado que es de una persona que también tengo a mi lado y que se llama Martín Rodríguez y que vino de Córdoba. Hola, Martín, querido. Hola. Un aplauso para vos. ¿Cómo andás, loco? Muy bien. Qué lindo, qué lindo que estés acá. Te agradezco, por otra parte, que estés acá, ¿no? A la noche, medio tarde. Pero, como te decía, disfrutamos y esta música es para escucharla muy relajadito, ¿no? Y muy linda para apreciar todo lo que decís. Bueno, muchas gracias y yo también estoy muy agradecido de que ustedes nos inviten a los artistas nuevos a mostrar lo que hacemos. Está bueno eso. Contame, bueno, me decís que hace poquito que estás acá en Buenos Aires, bueno, hace poco que estás en Buenos Aires, contame cómo fue el arranque en Córdoba, en tu Córdoba natal, y de qué lugar de Córdoba sos. Bueno, arranca en Buchardo, que es un pueblo minúsculo de 1500 habitantes al sur de la provincia de Córdoba, límite con La Pampa y Buenos Aires, allá abajo. La límite con La Pampa, para que me ubique, La Pampa y Buenos Aires, allá abajo. Sí, ¿a cuánto? Para que tenga 420 kilómetros de Córdoba capital. Miércoles, claro. Lejos. Claro. Después a los 18 me fui a estudiar a Córdoba. Sí. Y ahí, bueno, viví hasta hace 6 meses, 7 meses. Desde los 18 años andás en Córdoba, tuviste. Cuando, o sea, te fuiste, tuve como 18 años más. Cuando te fuiste a Córdoba, como por ejemplo la gente viene a estudiar, los pibes del interior de la provincia se vienen a ir a La Plata o a Buenos Aires, vos te vas, ustedes se van a Córdoba. Generalmente Córdoba o Río Cuarto o Buenos Aires. Generalmente son esos los destinos. O Villa María también ahora, un poco más. Mirá que bueno, o sea que, bueno, ya de chico te fuiste, emprendiste, te independizaste, de sí, movida. Sí, sí, bueno, siempre con un gran apoyo familiar de mi papá, mi mamá. Y que no es fácil irte, sos pendejo, 18 años te habrá sido. 19. Claro, es todo un tema, pero está buenísimo, yo tenía muchas ganas de irme también. Al ser músico en mi pueblo no había mucha gente con quien hacer música y cuando empecé a contactar, yo empecé a ir a Córdoba un poco antes, unos 2 o 3 años antes, porque mi prima vivía ahí, entonces cuando iba empezaba a contactar en los bares y a tocar y qué sé yo, no veía la hora de ir. Aparte, la vida, ¿cuántos habitantes tiene tu pueblo, por ejemplo? 1500. ¿1500 habitantes? 8 cuadras por 8 cuadras. Para, repetime bien el nombre. Buchardo. Buchardo. Loco. De larga. Bueno, yo le mando un beso a Gastón Escudero, que también hace el programa con nosotros. Ahora no está pudiendo venir, pero le mando un beso grande, porque él también es de un pueblo que se llama La Madrid. No tiene tan pocos habitantes. pero me decía que es muy difícil la interacción, o sea, porque viste, todos saben todo, somos muy poquitos, ¿no? Exactamente, el anonimato es casi imposible. Es imposible, lo que hagas te es aparece. Casi imposible, sí. ¿Eh? Debe ser re loco vivir en un lugar así, ¿o no? Sí, tiene, como todos los lugares tienen sus pros y sus contras. Sí. Esa supuestamente es una contra, pero a la vez tenés, te criás hasta los 15, 16, que empezás a salir a los boliches. 18, ponele. Pero te criás en un ambiente con total libertad, que andas en bicicleta, jugás la pelota, tocas la guitarra en cualquier lado del boliche y nadie te dice nada a ninguna hora. Está bien. ¿Y ahí hay un boliche, un lugar donde vos podés, tocaste alguna vez antes o no? No, precisa. En Buchardo solamente toqué en eventos así que se armaban en como todo pueblo. Se arman bailes, se arman los encuentros corales, yo participaba del coro del pueblo, entonces esos fueron los primeros inicios tocando en vivo. A partir de eso, no sé, 8 o 9 años ya empecé a tocar en el coro y ahí creces, y después se hacen como, viene a ser como si fuese una peña donde se suben y tocan varios, algunos números entre comillas consagrados dentro de lo que es del ambiente del lugar, sí. Del lugar. Y bueno, así empecé, y después ya cuando tenía 16, ya me iba hasta La Boulaye, que es una más grande, una ciudadcita de 10.000, ponele, y ahí me iba a recorrer, a ensayar y tocar, porque en mi pueblo, desgraciadamente, no encontraba pares, digamos. Claro, sí, difícil. Había poca gente que tocaba y que se podía juntar a tocar con uno, y empecé a conocer amigos de otros lugares. Y ahí en La Boulaye surgió la posibilidad de ir a tocar y aprendí un montón y después me fui a Córdoba. Está bueno eso. Vos sabés que, bueno, después llegaste a Córdoba. Córdoba, obviamente, te encontraste con algo donde había lugares para tocar de sobra, ¿no? Pero bueno, igual también difícil, porque llegar a una ciudad muy importante, muy grande como es Córdoba, debe haber sido también un impacto, ¿no? Importante. Es ¿no? un impacto por un lado, pero también es lo que uno busca. Yo tenía muchas ganas de irme y tenía muchas ganas de contactarme. Si vos vas sin ganas a un lugar, la vas a pasar medio fulero. Ajá. ¿Y qué fuiste a estudiar a Córdoba? Porque arrancaste que íbamos a estudiar. Analista de sistemas. Muy bien, perfecto. Bueno, qué empieza bueno. la clase. ¿Y cómo fue que tiraste todo al carajo? ¿Fue en algún momento? Bueno, no fue tan fácil tirar todo al carajo como vos decís. Porque, bueno, es una... ¿Era tu vocación? ¿Pensaste que era tu vocación? No. Es la famosa buscate algo. Ah, ok. Me lo decía a mí mismo y venía también por una... Es una especie de pensamiento colectivo, de que si sos músico, si sos artista, tenés que buscarte otra beta, porque si no te vas a morir de hambre. No es laburo para No que no gente. Es laburo, sino que no te genera dinero, no te genera sustento. Entonces, es la historia de nuestra vida con Paula. Tenemos la historia de nuestra vida, es que hacemos cosas que no nos genera dinero. ¿No? Bueno, pero como digo, siempre tuve un gran apoyo de mi familia y el día que decidí dedicarme solamente a la música también estuve apoyado, como lo sigo estando hasta hoy. Uh-huh. Y bueno, me decidí. ¿Por qué es lo que siempre? En realidad yo... ¿Cuánto estuviste estudiando analista de sistemas? Hice mucho. Vos sabés que primero empecé como ingeniería en sistema en la UTN y no, huía los 6 meses. Después hice como un terciario análisis de sistema y hice toda la carrera menos la tesis. Sí. Me está jodiendo. 3 años, rendí un montón de materias que... Pero bueno, al final yo lo tomo como un camino que me llevó a decidirme. Y a encontrar que esta sí es tu vocación. Sí, que yo ya lo sabía. Ya lo sabía, nunca nada me hizo tan feliz como hacer música. Uh-huh. Salvo jugar a la pelota con mis amigos y otras pocas cosas. Ajá. Pero... Siempre en mi casa se vibró música, mi papá músico, mi mamá también súper melómana, mi hermano músico. Era digamos como lo... O sea que ellos también te entendieron en lo que pasó, ¿no? Veían que, bueno, se fue a estudiar analista del sistema, claro. Pero dice, así... en cualquier momento, vieja, este larga todo, o sea, olvidate, ¿no? Sí. Una cosa así. Es más, un beso para mi mamá que me está escuchando. Le mandamos un beso enorme. ¿Está en Bucharte? Está en Río Tercero ahora. En Río Tercero, le mandamos un beso grande. Yo calculo que en algún momento la charla con tu viejo de haber estado, che, no sé. Y sí, loco. Bueno, pero son los caminos que uno recorre y que... Qué lindo eso también, o sea, llevan que te apoyen, ¿no? Sí, totalmente. ¿Eh? Es indispensable y yo siempre que me cruzo con amigos que tienen niños músicos o que vos le ves la beta, le digo, dale todo y dale todos los juguetes para que juegue y que decida porque... A ver qué hace. Claro. Porque realmente el arte, yo hablo a través de la música, ¿sí? Pero en todas las artes te genera una... Desde un lugar es un juego, desde otro lugar es un modo de pensar, desde otro lugar es un modo de expresarte. Es tan complejo y tan alucinante que no se lo debería perder nadie. Uh-huh. Pero bueno. Funcionó. Está funcionando, está caminando. Muy bien, sí. Vos sabés que de Bucharte te fuiste a Córdoba con todo lo que eso implica. Ahí en Córdoba empezaste la movida de bar, de recorrer. Sí. Entre Bucharte y Córdoba, ya ibas componiendo, me imagino. ¿O muy no? Poquito, muy poquito. Muy poquito. A los 17 por ahí empecé a esbozar alguna canción que hay una que me acuerdo hasta ahora, pero. ¿La pensaste modelar como para tocarla? No, te cuento mi experiencia compositiva. Nunca fui una persona de componer mucho. También porque al ser un poco exigente conmigo mismo, y creo que todos un poco lo somos cuando empezamos y queremos mostrar algo diferente, yo escuchaba todas mis influencias en todas las canciones que yo hacía. Uh-huh. Entonces, mucho tiempo me frené y me, como digo siempre, me auto-boicoteé, digamos. Porque al escuchar que se parecía a nada, ahí nomás la dejaba de lado. Hasta que un día dijiste, vaya, claro, que salgan. No, o sea, todos tenemos influencia, claro, obviamente. Pero cuando admití eso, me liberé. Y, no está mal. O sea, el tema es... No es que haces un cover de los tipos, no. Estás haciendo algo tuyo y sí, obvio, se huelen cosas. Hay influencia. Por ejemplo, dentro de poco vas a tocar con una banda que se llama Mel. Sí. Y vos notás una influencia inmensa, ¿no? Te das cuenta que hay una influencia familiar ahí totalmente adentro. Y vos los escuchás y decís, qué loco. Y creo que ellos lo saben, pero no le pasa más o menos lo que vos decís. No quieren. No, ellos hacen la música de ellos, totalmente, obviamente. Pero la influencia está y se siente, ¿no? Creo que hay que reconciliarse con eso. Creo que hay que reconciliarse con las influencias y no está mal. Yo siempre digo que no está mal. No, y además de entender que desde Mozart, los primeros temas de Mozart se parecían a los de su maestro. Los primeros temas de todos los compositores se parecen. Almendra era un poco Beatles, era todos. Claro, y sí, porque todos arrancaron. Somos los que somos lo que escuchamos. Ajá. Los músicos, ¿entendés? Y lo que vamos a dijo el mosquito, yo no toco ni nada. Pero pero uno adquiere cosas, ¿viste? Porque vas, sí, escuchando. Y bueno, sin querer, eso va entrando, lo que escuchaste de tu vieja, de tu viejo, que vos has estado jugando y tu viejo está escuchando algo, y eso te ingresa, ¿viste? Y lo vas capturando. No hay forma de que no suceda eso si eso te gustó. Una vez que te gustó, te penetró y te movió los pelos interiores, ya está en vos. Exacto. Y va a salir de alguna forma. Está bueno, hay que admitirlo. Y hay que asumirlo, que está muy bien. Y llevarlo con toda la lealtad y toda la honestidad posible. Exacto, esa es la idea. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos charlando con Martín Rodríguez, y vamos a escuchar su música, ¿no? Tratando de pasarla bien, escuchando la historia, contamos historias en el medio de la pausa, ¿no? Qué lindo sobre Buchardo. Le mandamos otro beso. Buchardo, pará que me lo voy a notar, Buchardo. Ahora sí, Buchardo. Lo voy a googlear mal, cuando llegue a mi casa me voy a quedar viendo historias de Buchardo. Che, de Córdoba, ¿cuánto tiempo estuviste? 17 años. 17 años Buenos Aires. Y ahora venís otro cimbronazo acá a Buenos Aires. Sí, que me encanta. Donde, bueno, que es algo ya grande, grande realmente. Sí. Y donde también hay muchas cosas y muchas puertas también, ¿no? Uh-huh. Para investigar y para abrir, ¿no? Sí. ¿Cómo te estás llevando con eso? Me llevo muy bien. Todo empieza porque al empezar a grabar, empieza por empezar, claro, a grabar el disco con Tweety González, empecé a venir seguido hacia acá. ¿Cómo llegaste a Tweety? A Tweety llego porque yo tocaba con el grupo Rayos Láser, que son de Villa María. Y ellos en ese momento estaban, hablo del mediados de 2013, estaban mezclando un acústico que grabaron ahí en el pie con Tweety. Y bueno, vinimos a tocar una vez, fuimos a las sesiones de mezcla, ahí nos conocimos. Después yo le di un demo de las cosas que yo estaba haciendo en casa. Y luego de 2 meses que yo me fui de viaje, volví y le propuse que hagamos el disco y él aceptó. Y se armó una muy linda relación, así, desde la música, desde la amistad también. Y básicamente también me vine por eso, porque sentí que acá había gente, buena gente, con quien compartir la música. Uh-huh. Y me abrieron 17.000 puertas y son tanto él como Nono, como los chicos del estudio, todos los del sello Tweetin, uh-huh, que es con la gente con la que yo me junto, digamos. Exacto. Además de ciertas personas con las que yo ya conocía de acá, que fueron las que me hicieron todo el aguante inicial. Hablo de Hernán Márquez, etc. Está bien, debe haber varios que, montón, y ellos saben, sí, perfectamente quiénes saben, son. Saben. Vos sabés que, bueno, porque de repente qué lindo eso y tener alguien en donde apoyarte y donde tu música crezca, como Tweety también es muy importante, ¿no? Tweety González, aquellos que no sepan, es un monstruo, ¿no? En todo esto de, encima ahora está produciendo cosas que son alucinantes y está trabajando de una forma muy especial y uno aprende, sin duda. Siempre, todas las veces que me junté con ellos, siempre aprendo algo. No hay una vez, porque más allá de que nos conocemos hace bastante, siempre uno va creciendo como persona, como músico, como artista. Y es una bendición de la vida poder cruzarte con esa gente. Que son tan generosos también. Porque más allá de hacer un disco, más allá de poder compartir la música, no queda solo ahí. Ahora organizaron un ciclo, tanto Tweety como la Usina del Arte, un ciclo que comienza mañana a las 18 horas puntual, donde vamos a tocar con el grupo que me acompaña, vamos a presentar el disco y también toca Amel, que uh-huh. vos nos nombrabas recién. Sí, sí, sin duda. Y bueno, y ese ciclo es un lugar que está buenísimo, va a haber un audio súper fino, operan, o sea, mezcla en vivo Mariano López, que hizo discos. Sí, obviamente. Por doquier, de Spinetta, Fito, Soda, uh-huh. etcétera. Entonces son como oportunidades de crecer, de ser feliz. Y de avanzar, y, sí, claro, bueno, y de mostrar, y de darle un plus a tu música, al que tenías, que vos sentías que te gustaba y que iba bien, ahora es como que se le suman cosas y la van adornando muchísimo más, ¿no? Va avanzando mucho más, mejor dicho. Sí, una de las cosas que más admiro y lo que más me gusta es que todos trabajan para la música y para la canción. Y eso te das cuenta al toque, ¿entendés? Porque yo sé que la música que uno hace por ahí no es la que más tiene llegada masiva. Aún así le apuestan muchas cosas, intangibles e intangibles, que te brindan una convicción en lo que vos estás haciendo, que es lo esencial también para poder seguir adelante. Vamos a hacer un tema, vamos a escuchar un temita, ¿te parece? Dale. ¿Qué tema vas a hacer? ¿Lo vas a tocar mañana, este? Voy a tocar todo el disco mañana. Ah, entero, enterito, está bueno. Todo el disco. Son 11 canciones, y bueno, vamos a disfrutar el disco entero mañana, de toda la gente que vaya a la usina entonces, ¿no? Está bueno eso. ¿Y a qué lo vas a estar tocando vos? A las 18 horas. 18 horas, Usina del Arte, Agustín Cafarena, esquina Avenida Pedro de Mendoza, en La Boca, junto a la banda Mel, en el marco del ciclo de música que está organizado Tweety González, con entrada libre y gratuita. Libre y gratuita, y en la sala de cámara, que es una sala para 280 personas, hermosa. Un lujo, va a ser eso. Está buenísimo. Bueno, el día del padre le pueden regalar, decirle a viejo, te voy a regalar esto. Vení, vamos a escuchar a estos chicos que son alucinantes. Vamos a hacer un temita, dale. Dale. Que desanda así una eternidad, despojándome de un silencio más, abre corazón. El nubarrón, duda va a seguir, algo me frenó, estancándose el fluir de luz, comenzó a decir, sé que aún para ver viento fui a volar y sin vértigo me dejé caer. Cerré los ojos, escondí el temor, algo va a nacer para ver. Amigo, qué final que le diste. Qué lindo, viejo. Gracias, gracias, gracias por regalarnos esto. No, gracias a ustedes, amigos. Qué bueno lo que vamos a ver mañana entonces, ¿no? Super a las 18 banda, horas. Un lindo show, un lindo momento como para vivirlo. La verdad que cuando escucho. Me hiciste volar un rato largo, estuvo bueno eso, gracias amigo. Por favor. ¿Eh? Me encantó. Bueno. Me encantó. Contame, cuando componés, ¿en qué te enfocás? O cómo viene todo eso? ¿Cómo lo armás? Generalmente tengo mi grabador y estoy tocando y siento que viene algo. Me estoy tocando algo y algo me gusta. Tic, rec, grabo y lo dejo salir, qué sé yo, y después lo trabajo. Ah, ok, o sea. A veces salen cosas más completas, a veces menos, a veces salen letras, a veces no. Cuando escuchamos el disco, por ejemplo, escucho, agarro el disco de Martín Rodríguez, lo escucho, escucho tu vida, te escucho a vos, tus cosas. Sí, sí, claro. De transparencia, sí. Digo. ¿Allí? Sí, sí, hay mucho de mí, hay mucho de cosas exteriores también, porque uno está hecho de varias. Sí. De lo interior y de lo exterior. Seguramente es una visión mía. No, eso, sí, eso está clarísimo. Pero sí hay cosas de mí, sí. Básicamente, por algo también se llama Martín Rodríguez. No, el está disco. Bueno, no, pero está bueno porque se llama así, pero te conocemos mucho más después de escuchar el disco, ¿no? Eso está. Es como que sí, uno va. Sí. Sabe, no van a saber mis secretos personales. Obviamente. Eso lo vamos a decir en un programa que va a salir de 4 a 7 de la mañana. Todos quemados. Cuando, claro, ya estábamos. Pero ahí tenemos que. Ahora viene el chico de la heladera y bueno, ahí vamos a contar todas las cosas. Como un gran hermano, como hemos dicho hoy, donde vamos a poder hablar. Este domingo 21 del 6, 18 horas, en la Usina del Arte, Agustín Caffarena, esquina Avenida Pedro de Mendoza, ¿no? En La Boca. Bueno, va a tocar Amel, una gran banda que estuvo visitándonos por aquí, que bueno, también le mandamos un beso grande, y te pido que si no, se lo transmitas vos. ¿Cómo no? Que bueno, una gran gente. Yo no voy a poder ir por la cuestión de que el Día del Padre, somos de La Plata, sí. Se nos va a complicar, pero. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, ¿no? Porque, primero por la hora, que yo sé que es medio difícil, es media complicada, y segundo porque, bueno, lo que nos regalaste, ¿no? Esto, la música es algo que llena muchísimo, nos llena el alma a todos, y nos regalaste algo muy hermoso, sin duda. Me gustaría que nos vayamos con música del, ¿puede ser? Bueno, ¿no hay ningún problema? Antes quisiera yo despedirme. Sí, obviamente. De ustedes. Y agradecerles la difusión hacia este ciclo y hacia los artistas nuevos. Los Amel son amigos y se los voy a transmitir. Dale. Y para nosotros es muy importante que ustedes nos den el espacio y así mucha más gente pueda ir a los shows y pueda disfrutar de música nueva que se está haciendo. Y se está haciendo desde un lugar muy sincero también. Uh-huh. No están en busca de una cámara o de una fotografía famosa, sino que en este disco se buscó con mucha honestidad la canción y lo único importante, mañana también va a ser la canción. Todos los que están ahí están por la canción. Ajá. Que me parece que es un valor a realzar y para que la gente vaya y lo disfrute, porque va a estar buenísimo y es gratis también. Dale, bueno, sí, eso está bien, pero el que vaya va a saber que va a poder disfrutar realmente de un gran show. Sí, va a estar bueno. Y bueno, y ahí yo va, iría a verlo. Vos irías a verlo. Bueno, y mucha gente también, así que ya saben, mañana no se lo pierdan, domingo 21, 18 horas, no se olviden, 18 horas en la Oficina del Arte, Agustín Caffarena, esquina Avenida Pedro de Mendoza, en La Boca van a estar tocando Martín Rodríguez y Amel, como si fuera poco, música festival, un ciclo de música que está organizado por el maestro Tuiti González, con entrada libre y gratuita, que no es poco, ¿eh? No es poco. Así que bueno, aquellos que estén dando vuelta por ahí y que tengan ganas, y el que no se hace una corridita, estamos acá nomás, che, te vas ahí, aparte no va a haber mucha gente domingo, no. La van a pasar bárbaro. Después del asado familiar o previa a la cena familiar. 6:45, estás ahí, te sentás, entras y estás y te ves un show de la puta madre. ¿Qué entonces? Que es todo un ciclo que sigue después del 27, 28 y 4 de julio. Está bueno. Y las fechas subsiguientes, previo a los toques, va a haber charlas. Así que estar aquí. Qué lindo eso, qué lindo. Estar atento ahí que está bueno. Vamos a tirar, después vamos a poner en nuestras redes sociales para que la gente pueda ingresar y que lo pueda chequear. Bueno, ¿con qué tema nos vamos a ir? Iba a tocar ese que están poniendo ahora. Bueno, dale, sáquenlo. Dale, vamos a escuchar ese tema. Yo te quiero agradecer nuevamente. Y tenemos la fotógrafa amiga. Decime tu nombre, así sabemos. Karina, no quiere saber, no quiere ni hablar, Karina. No quiere saber nada. Bueno, gracias, Karina, que estuvo sacando fotos. Si ustedes escuchaban, era porque estaba Karina haciendo su trabajo y que también lo hace, que después le vamos a manguear la foto encima. Por supuesto. Así que, no, gracias, Karina, por haber venido también. Y bueno, te ha acompañado. Así que, che, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Un lujo, te agradezco de corazón. Que te vaya muy bien mañana, loco. Muchas disfrutalo. Gracias. Disfrutalo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con este tema entonces. Dale. Vamos. Bruta, sal de allí. En un momento verás cómo se acomoda. Dale, anímate. Que afuera estarás abrigada por mí. Déjate llevar oirás, si abres oirás. Suéltate, déjate llevar. aurora mágica. Gracias, Martín. Martín Rodríguez pasó por Acá Rock. Muchas gracias. Gracias, maestro. A ustedes.